y la vida. Porque no venimos al planeta para desarrollarnos en términos generales. Venimos a la vida intentando ser felices. Yo. Mientras más pasan los años, más quisiera recibir. Pero entre más lo esperas, menos logras percibir. Y es que entre más te esfuerzas, más esperas el momento. Luego lo más se vuelve menos cuando logras obtenerlo. Una vez más te sientes solo y vacío, como al principio. Una vez más te falta algo para tu propio beneficio. Lo que más de lo que tienes, más es lo que quieres. Y por más eres capaz de traicionar lo que tú eres. Pido más tiempo para disfrutar con familiares. Material se vuelve menos si aclaras tus prioridades. Más verdad, menos mentira, más tiempo para pensar. Menos sentimientos de ira, más amor para expresar. Ver los sueños realidad es algo que todos queremos. Depende de cada quien darlo todo para obtenerlo. Más oportunidades, menos leyes a imponer. Llegó tu turno, dime, ¿quieres más o quieres menos? Sí, ja, ja. Quiero tantas cosas que no sé cómo empezar. Claro está que tengo muchos para la vida mejorar. Y unas cuantas otras de raíz poder cortar. Quiero más batallas pero contra la pereza. Menos preocupaciones y dolores de cabeza. Quiero coger en mis manos la grandeza del compositor. Ser inspiración de cada tema y con mi canto realizar una canción. Menos competencias, lo perfecto en este mundo cambiaría la situación. Quiero más sonrisas, menos miradas hechas trizas. Quiero más emociones, menos mentiras, solo verdades que se digan. Quiero más actitudes de cariño, menos violencia, menos problemas. Será la herencia de los niños. Por mi parte, mejorar el mundo es lo que yo más quiero. Mi combate es contra la guerra absurda. Que me disgusta, que es injusta, me asusta. Es la protesta que hago y la que algunos queremos. Llegó tu turno, dime, ¿quieres más o quieres menos? Sí, ya. Quiero más gente inteligente, gente que sea consciente, que no siga la corriente y piense diferente al resto. Que su mente no se estanque en seguir a la sociedad, que sea parte de ella sin dejarse llevar. Yo quiero más personas con amabilidad, sin importar su procedencia, conservando la humildad. Menos inseguridad para aumentar la confianza. Menos críticas, más tolerancia. Más revolución por medio de la conciencia. Menos violencia, más solución. Pero quiero menos motivos para una revolución. Quiero menos personas envueltas en corrupción. Menos malas noticias en los noticieros. Más artistas raperos pero menos pandilleros. Empuñando los esferos, no navajas incrustadas. Quiero más caballeros, menos mujeres golpeadas. Yo quiero más respeto, más igualdad. Menos uniformes verdes jodiendo a la sociedad. No seamos solo seres y seamos más humanos. Llegó tu turno, dime, ¿quieres más o quieres menos? Porque la vida es corta y se nos va. Bien vale como la vida, y esto es elemental. Pobre no es el que tiene poco, sino que verdaderamente pobre es el que necesita infinitamente mucho y desea y desea y desea más y más.